desde la agrupación Tribuna Docente están denunciando una fuerte inestabilidad laboral por la que atraviesan docentes municipales aquí en el partido de General Pueyrredón. Para conocer algunos detalles de estas situaciones, que estamos en comunicación con María Fernanda Díaz. Ella es integrante de Tribuna Docente. Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Nosotros aquí en El Mañanero. Bueno, contanos un poco por dónde pasan las principales cuestiones por las que ustedes desde Tribuna Docente están denunciando esta inestabilidad laboral a las que y los somete el municipio. Bueno, en principio acá hay serias irregularidades y explico brevemente para que se entienda de la mejor manera posible. Nosotros los docentes municipales tenemos un régimen que es incompatible en cuanto a los cargos con provincia. Por ejemplo, lo explico de la siguiente manera: nosotros los docentes de municipalidad tenemos cargos que son suplentes o interinos o titulares. A los cargos titulares se accede por concurso. No es así en el sistema de provincia, donde existe el cargo de suplente, de titulares y de provisionales. ¿Con qué se genera el problema? Con el cargo de los interinos en municipalidad. ¿Por qué? Porque a nosotros, provincia, nos toma los cargos interinos de municipalidad como si fueran cargos titulares. Con lo cual suceden dos cosas. Cuando nosotros vamos a la asamblea de provincia para poder tomar horas para trabajar en las diferentes escuelas, si tenemos cargos interinos en municipalidad, nos toman como si fuéramos titulares y nos bajan los 10 puntos que corresponden bajar en esa situación. Pero además de eso se genera otra situación, porque por ejemplo en el caso en el que haya docentes que tengan mucho puntaje y de igual manera puedan acceder a cargos titulares en provincia, lo que sucede es que el sistema de carga de provincia no carga las horas titulares que nosotros podemos claro. tomar en provincia. ¿Por qué? Porque dice que hay una incompatibilidad horaria claro. Y que estamos excedidos de horas. Esto sucede justamente porque los cargos interinos de municipalidad se toman como si fueran titulares, cosa que no es así, porque nosotros, primero, en municipalidad se accede al cargo titular por concurso, nosotros no hemos concursado, y además de esta situación nos genera que, bueno, que nos, por ejemplo, no estamos cobrando o no están cobrando aquellos docentes que pudieron titularizar en provincia, no están cobrando sus horas. Claro. Justamente porque se genera este problema de que la municipalidad no ha adaptado al sistema de provincia. Esto ya lo venimos sufriendo de hace unos cuantos años y, bueno, estamos en esta precariedad laboral absoluta. ¿Qué es lo que estamos pidiendo entonces nosotros? Primero, que no nos descuenten los 10 puntos porque no corresponde, porque no son cargos titulares los que nosotros tenemos en municipalidad, y que además de no descontarnos los 10 puntos, en el caso de este que estoy mencionando, que no puede, que municipalidad tiene que adaptarse al sistema de provincia para que nos puedan cargar las horas titulares en claro. en provincia y podamos cobrar. Claro. Esa es la situación. Claro, claro. Explicado así, digo, suena como una cuestión administrativa que sería de fácil solución. ¿Esto es así o hay una cuestión de voluntad política de que esto sea así? La verdad que esto parece una cuestión administrativa y yo creo que debería darle voluntad política por solucionarlo, porque de hecho esto no es de ahora, esto es de hace años. Y es más, desde el año 2006, justamente porque ocurrieron episodios similares, se firmó como una especie de acuerdo entre municipalidad y provincia, por el cual municipalidad se comprometía a elevar a provincia el listado de los docentes interinos, cosa que no se hizo. Desde el año 2006 estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando. No se hizo, pero de todas maneras eso es un parche. Porque lo que debería hacer municipalidad es adaptar precisamente, claro. homologar al sistema que tiene provincia para que no nos suceda esto. Claro. No es que los docentes interinos tenemos la misma estabilidad que nos están poniendo como si tuviéramos los mismos derechos que un docente titular, cuando no es así. Porque de hecho, si se abre concurso, los docentes interinos no tenemos que ir, porque nos ganan por concurso un docente titular. Claro. Así que bueno, esto no se ha hecho, nosotros estamos pidiendo que se haga, se están queriendo resolver los casos puntuales y particulares, pero en realidad esto hay que dar una solución de conjunto para que se termine de una vez. Fernanda, esto viene de hace años, como decías vos, sí. La municipalidad me imagino que está al tanto. ¿Hay algún fundamento o hubo algún fundamento o alguna razón por la cual la municipalidad no realizó esto que están pidiendo ustedes? Digamos, ¿algún tipo de explicación les dieron alguna vez? No, por ahora no han dado ninguna explicación. Y justamente porque esto viene de hace años, como ya hubo otros casos, es más, desde la Comisión de Asuntos Legales de La Plata se expidió justamente diciendo que no correspondía descontar los 10 puntos, que no se podía equiparar el cargo de interino a la situación de revista de un titular. Bueno, esto es un dictamen de la Comisión de Asuntos Legales de La Plata de abril del año 2006. Uh-huh. Bueno, y todavía seguimos con el mismo problema. Se han planteado a las personas que corresponden de municipalidad, se le han planteado estos problemas, se le han mostrado estos antecedentes, y bueno, seguimos en la misma y se ha tratado de resolver los casos puntuales. En este caso, la última información que yo tengo particularmente es que se va a elevar finalmente ese listado de docentes interinos de municipalidad a provincia. Pero de todas maneras sigue siendo un parche. Así que bueno, nosotros lo que esperamos, lo que estamos pidiendo es que definitivamente esto se solucione, porque perjudica gravemente a los docentes interinos. Y por otra parte nos perjudica porque además hace más de 10 años que no se abre concurso, o sea que ni siquiera tampoco tenemos la posibilidad de concursar para acceder a un cargo titular. Claro. Sobre esto quería consultarte, justamente, sobre el tema de los concursos. ¿Qué porcentaje de los docentes, aunque sea aproximadamente, si es que recordás, de los docentes municipales, está efectivamente concursado? Mira, esos datos yo no te lo puedo dar porque en realidad funciona diferente lo que son los docentes de nivel primario, claro, inicial, a los docentes de la rama secundaria. Lo que sí puedo decirte es que el concurso que se hizo para los docentes de la rama secundaria, eso fue en el año 2002 o 2003, claro, no recuerdo exactamente. Claro. Y bueno, desde entonces no se ha abierto concurso, y es más, hay algunos establecimientos municipales donde nunca tuvieron concurso, por ejemplo, la escuela técnica municipal, por ejemplo, los bachilleratos de adultos. Esa gente hace más de 20 años que está trabajando allí y nunca tuvieron la posibilidad de acceder a cargos titulares porque no se abrió concurso. Entonces estamos en una precarización laboral absoluta. Sí, y digo, lo que se me viene a la cabeza mientras contás esto es que desde el punto de vista de, en este caso, la patronal, es decir, el municipio, sí, el tema de el interinato le implica un, entre comillas, ahorro, sí, de dinero muy grande respecto a lo que sería si, como vos decís, se titularizaran todos los concursos, todos los cargos, si fueran titulares. Digo, los beneficios que los titulares tendrían obviamente son mucho mayores de los que tienen en condiciones de interino. Digo, desde el punto de vista financiero podemos pensar que al municipio le conviene que sigan todos en este eternamente en este rótulo de interinos. Sí, yo creo que sí, y es más, sobre todo porque también hay irregularidades dentro de lo que son los cargos interinos. Esto por ahí es muy técnico, pero lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Por ejemplo, las escuelas secundarias tienen muchos docentes interinos, te diría que la mayoría. ¿Por qué? Porque las escuelas secundarias han abierto los cursos en el transcurso justamente de estos últimos años, de los que se han abierto al hacerse obligatorio, cuarto, quinto y sexto años. Entonces, esos docentes accedieron a sus cargos a través de la toma de cargos de horas en acto público, cuyos cargos eran cargos interinos hasta cobertura por titular, que eso sería a partir de un concurso. Pero hay otros casos que llaman la atención, donde también hay cargos interinos donde tienen la fecha de cese al 30 de diciembre. Claro. O sea que esos interinos también cesan el día 30 de diciembre, con lo cual al otro año, en febrero, tienen que volver, claro, a acto público a buscar trabajo, que es lo mismo que sucede con los suplentes. Bueno, así que esta es un poco la situación, con el agravante de que este año se va a hacer por primera vez el movimiento anual docente en municipalidad para los docentes de la rama secundaria. Y bueno, ahí tenemos un problema también de que, bueno, obviamente los titulares, ejerciendo su legítimo derecho a tomar horas en otras escuelas, a trasladar horas y demás, estarían desplazando a los docentes interinos, claro, pero acá no se nos aclaró, o mejor dicho, lo que se ha dicho es que esto se va a llevar adelante en la primera etapa de este año, o sea que calculamos que para dentro de un mes se estaría haciendo. Lo que no se aclaró es si van a dejar a los docentes en la calle o los van a permitir sostener y mantener esos cargos hasta fin de año, por, claro, lo menos. Esto hemos ido a pedir información y tampoco nos han informado nada sobre esto. También, además de pedir información, estamos pidiendo que el movimiento del docente se realice, pero que se efectivice a comienzos del año que viene, cosa de permitirle a los compañeros docentes mantener su situación laboral y sus situaciones familiares por lo menos hasta fin de año. Fernanda, para tener un conocimiento a nivel provincial, ustedes están pidiendo, digamos, que no sea de carácter municipal el sistema que los rige ahora en este momento, sino que sea a partir de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se conoce, digamos, cómo es el sistema en otros distritos de la provincia, digamos, si también rigen por su propia municipalidad o están adaptados a este sistema provincial? Mira, lo que yo te puedo decir es que hay otro sistema como el nuestro en la provincia de Buenos Aires. Son pocos casos, claro, el nuestro y otro más, porque en realidad este sistema municipal son escuelas municipales, pero que dependen de DIPRESGEP, que es la Dirección de Educación Privada. Pero a su vez, los sueldos los está pagando la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los sueldos. Entonces, bueno, claro, acá tenemos varios problemas, pero la decisión, entiendo yo, la decisión que es política, entiendo, debe ser la de municipalidad de ver cómo homologa con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Fernanda, ¿cuáles son los pasos a seguir, digo, con toda esta información? ¿Qué es lo que podemos esperar prontamente este tema? ¿Tienen alguna expectativa ustedes? Mira, nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Hemos ido a hablar con la gente responsable de aquí de Mar del Plata, se ha ido a hablar con Di Stéfano, se ha hablado con gente de la municipalidad, inclusive se ha tratado de dar intervención al defensor del pueblo, el señor Cuesta. ¿Para qué? Para que tratara de reunir a las partes, a la municipalidad y al sindicato de trabajadores municipales. Bueno, este señor Cuesta no pudo contactarse, no tuvo manera en todo este tiempo de contactarse con la delegada de educación en el sindicato de trabajadores municipales, así que nosotros estamos como un poco desamparados en ese sentido. Y bueno, ya te digo, acá pareciera que la solución que proponen es esta, que municipalidad eleve nada más que un listado de los docentes interinos a provincia, para que provincia considere el hecho de no descontar los 10 puntos y de cargar, cuando cargan en el sistema HOS, de que los docentes interinos no salgan con el cargo de titular para que puedan cobrar sus horas en provincia. Pero, dicho precisamente por el señor Di Stéfano, esto es un parche. Uh-huh. Es lo que se tendría que haber hecho en el año 2006, que también era un parche, y que no se hizo y que va a continuar siendo un parche, no es la solución definitiva. Uh-huh. Y bueno, la situación es esta. Fernanda, te queremos agradecer mucho el contacto, esperemos que haya novedades al respecto y que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a estos problemas que estamos teniendo, y bueno, estamos en contacto y vamos viendo qué es lo que sucede. Hasta, claro que sí, hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.